En ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del regente Kim Jong-il, el mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje que le dirigiera el día 5 Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido del Trabajo de México. La misiva señala: Estoy convencido de que, mientras exista el mariscal Kim Jong-un, fiel continuador de la causa revolucionaria del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, la idea y hazañas revolucionarias de Sun Gun del dirigente brillarán eternamente. Expreso pleno apoyo y firme solidaridad con la causa justa del Partido del Trabajo y el pueblo de Corea. Para finalizar, el remitente desea de todo corazón al mariscal Kim Jong-un mayores éxitos en su trabajo y le rinde el más sublime homenaje.